1920, Maya, vengo cursando la vida, luchando con los soneros negros, ninguno me hizo nada. En Guantánamo lo más bendito, donde yo me sacudí, un llamado Pepe Luis, compadre, ese sí le daba bueno. Yo me sonjuve sereno negro, el rato que estuve allí, tú verás. Ahora tú verás. Será mi muerte, tal vez mi felicidad. Así de conformidad, yo espero cualquiera suerte. Así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llanto, que rueguen por mi ventura. Y al darme la sepultura, que entonen alegre canto. Thank you. qué rico. Vamos para allá, vamos a gozar. Y qué rico son, ay qué bonito. Oye, y lo que lindo, y como dice, oye, mira y cómo va. Para que tú lo sepas, se lo traigo con dulzura. Oigan, bailenlo, oigan, pero gócenlo. Que tú verás, tú vas a ver.